contiene una recopilación de la obra de la artista plástica quiteña del mismo nombre, fallecida en el 2003. El volumen editado por la Casa de la Cultura contiene textos acerca del artista y su obra, escritos por Raúl Pérez Torres, presidente de la entidad, y por Guido Díaz, director de los museos de la Casa de la Cultura. También textos de los sobrinos de la pintora Luis Zúñiga e Ivonne Zúñiga y Danilo Yepes, Lenin Oña, Olivia Casares y Mireya Salgado. Así nos informa Osvaldo Mantilla. El libro póstumo Piedad Paredes, Donación, se presentó en la sala Joaquín Pinto del Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el libro se desarrolla una retrospectiva de la obra del artista con cuadros con mucho color y otros con tonos grises. La publicación también contiene textos escritos por Raúl Pérez Torres y Guido Díaz, directivos de la institución y de otros artistas. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura, al referirse a la obra, señaló: Piedad Paredes Álvarez, pintora trascendente del siglo XX, propone en estas páginas no solo el decurso plástico y cromático de su particular cosmovisión del mundo, sino aquella lúcida y personal destreza para percibir y recrear sin limitaciones las múltiples formas y matices del cotidiano vivir de nuestro pueblo. Muestra plástica compilada por quienes ahora, desde la intimidad familiar y sucesoria, descubren la fascinación que experimentaba el artista al confrontar su oficio con las tendencias abstractas, fantásticas, oníricas, estilizadas de la pintura nacional, o, como frecuentemente sucede, asombrados al valor de su obra y comprobar que ésta supera los trazos, la actitud bucólica, las atmósferas telúricas, aquel paradigmático dolor que durante tantos años caracterizó a las corrientes pictóricas indigenistas del Ecuador y de América. En meses pasados, los familiares de la pintora donaron a la Casa de la Cultura 68 cuadros que reflejan su sensibilidad y talento artístico, los cuales se exhiben en los museos de la institución. El libro Piedad Paredes, Donación, editado por la Casa de la Cultura, se puede adquirir en la propia institución. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Escuche de lunes a viernes a las 17 horas con 30 minutos. Identidad a la hora del café. Todas las noticias culturales más importantes del momento, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, por los 940 kilohertz. Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. En los siguientes minutos presentamos una entrevista que hace BBC Mundo al escritor José Hinojosa y habla sobre los textos que escribe para niños y a su vez incomoda a los adultos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Usted es conocido por abordar temas difíciles en su obra. Creo que usted mismo ha dicho que no hay tabús. Pero hay alguno que lo haya hecho pensar dos veces a la hora de escribirlo. Para jóvenes, que usted crea que ha sido más difícil de tratar. Bueno, sí, pero se trata más de una obra para jóvenes y adultos. Es una obra que toma como base Harry Potter, pero convierto esto, en vez de una escuela de magia y hechicería, en una escuela de sexo y prostitución. Es una especie de Harry Potter porno, digamos. En ese sentido, sí me costaba un poco de trabajo tomar a un ícono, un ícono de la literatura infantil, para transformarlo, meterlo en un mundo de adultos, un mundo además más complicado, ¿no? Donde sí los tabús son importantes. Pero ya después de meterle Harry Potter, llegaron otros autores a alimentar esa novela,

escribir un poema sobre él y escribí después de muchos años un poema sobre los ojos. Y después escribí otro poema más que tiene que ver con Bogotá, no sé por qué he hablado tanto con Colombia, y tiene que ver con Bogotá, se llama Sueño en Bogotá, y escribí un libro que se llama Poesía Eras Tú, que es una burla de la poesía, es una burla de aquel que se cree poeta. Pongo ahí como personaje a alguien que se dice a sí mismo poeta, y quien se dice a sí mismo poeta es que es poeta, pero todo es una burla, una manera de hablar de una antipoesía, no a la manera de Nicanor Parra, de una antipoesía por no ser poesía, ¿no? Francisco Hinojosa, ¿qué está escribiendo ahora? ¿Cuáles son los temas que le preocupan ahora? Siempre tengo algo en el cajón, libros comenzados hace tiempo para niños, tengo varios, que de pronto llega alguno que tiene su momento, casi cada uno de ellos tiene 8 o 10 años de haber sido empezado, pero tengo como proyecto ahora escribir un libro de autoficción, esto que se llama, te dicen más bien en España autoficción, una especie de crónica de viajes. Escribí dos libros de crónica de viajes, uno sobre Los Ángeles, California, y otro sobre Chicago, especialmente la vida de los mexicanos en estas ciudades, y he viajado mucho y siempre tomo notas, entonces estoy haciendo como una recopilación de notas de viaje, y ese es el proyecto que me tiene ocupado por ahora. ¿Y algún libro de ficción para adultos? Por lo pronto no. Novela, por lo pronto no. Sí, siempre tengo cuentos. Y hay veces que tardan, como te decía, hasta 10 años en juntar un volumen de cuentos. Y cuando sale, pues sale. Francisco Hinojosa, muchas gracias. De nada, con todo gusto. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio en Identidad, a la hora del café. Identidad. El conflicto interno de Perú es contado en una historieta. Este trabajo gráfico narra 10 años de conflicto interno armado entre el grupo terrorista de ideología comunista y el ejército peruano, una guerra que dejó al menos 70.000 muertos. Este trabajo estremecedor de los peruanos Luis Rosell, Alfredo Villar y Jesús Cosío ilustra las masacres cometidas principalmente en las zonas campesinas. Radio Francia Internacional nos presenta el siguiente informe. Los años más sangrientos de la historia reciente de Perú han sido magistralmente ilustrados en este extenso álbum publicado en francés, Sendero Luminoso, Crónicas de las Violencias Políticas en Perú de 1980 a 1990, narra la guerra atroz protagonizada por el grupo terrorista de ideología comunista y el ejército peruano. 10 años de conflicto interno armado que dejaron al menos 70.000 muertos. Este trabajo estremecedor de los peruanos Luis Rosell, Alfredo Villar y Jesús Cosío ilustra las masacres cometidas principalmente en las zonas campesinas. Los autores se basaron en numerosas fuentes, no solo oficiales, para contar cada hecho y explicar las versiones muchas veces contradictorias de los diferentes actores y víctimas. Un trabajo artístico, pero también periodístico y de investigación que intenta explicar los crímenes de todos los actores de este conflicto. Jesús Cosío es uno de los autores de este trabajo que fue publicado en dos volúmenes en Perú, Rupay y Barbarie, y que ahora aparece en un solo álbum en francés. Cuando se publica el informe de la Comisión de la Verdad acá en Perú, las reacciones fueron muy virulentas de parte de ciertos sectores de la prensa, naturalmente los militares y algunos políticos, y nosotros pensamos alguna manera en la cual podríamos proponer respuestas a ese tipo de malinformaciones y mentiras de los sectores que no quieren que se sepa muchas cosas que han pasado acá en Perú. Lo que hicimos es tomar como referencia el informe de la Comisión de la Verdad, pero a la vez leer en paralelo informes de organizaciones de derechos humanos, informes periodísticos, diarios de la época, aunque en la época no se informaba ampliamente sobre esos hechos, y algunos otros documentos que están en un centro de documentación aquí en Perú, que incluyen también entrevistas o interrogatorios a algunos miembros de las Fuerzas Armadas y, por supuesto, también algunos testimonios de familiares. Para estos dos libros no incluimos entrevistas directas a familiares, sino que usamos casos emblemáticos que están bastante documentados. Todo eso pasado por la adaptación de un guión para historieta y, por supuesto, de la narración gráfica de historieta. El álbum Sendero Luminoso comienza con el que está considerado el primer acto del grupo maoísta, el ataque en 1980 en el pueblo de Chusqui. Siguen una a una las principales masacres cometidas por la organización terrorista, pero también la respuesta armada del gobierno, las violaciones contra los indígenas y los numerosos casos de violencia de género contra las mujeres campesinas. Se narra una época de la violencia teniéndose en cuenta que hay antecedentes, por ejemplo, en la zona campesina, en la cual hay una historia de violencia institucional y social. No por nada, en las zonas campesinas de Perú, que es mucho de la zona andina, apenas en los años 60, a finales de los años 60, hubo una reforma agraria. Y antes de eso, lo que había era un régimen feudal que sometía muchísimo a los campesinos y a los indios. Entonces el libro es eso, es también contar que Perú no es solo esta violencia política de esos años, sino que también hay ejes de racismo, discriminación, que son muy fuertes, sobre todo contra los campesinos indígenas. Sendero Luminoso, crónicas de las violencias políticas en Perú, impacta por su calidad gráfica. Todo el álbum está ilustrado en blanco y negro, aunque el rojo aparece de manera recurrente para la sangre derramada o la bandera del país. Este trabajo también pone en evidencia la gran impunidad en torno a estos hechos, a pesar de la constitución de la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación. Lamentablemente, la mayoría de casos continúan sin una investigación, sin un juicio, y muchos casos aún llevados a juicio terminan con sentencias irrelevantes o con sentencias de inocencia, ¿no?, hacia los perpetradores. Ese es uno de los grandes problemas. Aunque la comisión se llamó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, hablar de reconciliación por ahora es bastante, bastante difícil, porque hacia las víctimas o familiares de las víctimas, algunos sectores de la derecha o personas comunes mal informadas tienden a decir que todo es una especie de complot de los terroristas o que ha habido complicidad de los familiares para hacer estos juicios y así perjudicar a las Fuerzas Armadas. Entonces lo que queda es una enorme labor de información para que se deje de ver de esta manera, ¿no?, a los familiares y a quienes llevan a cabo juicios, no como una manera de molestar, por supuesto, a las Fuerzas Armadas, sino como un acto de justicia elemental. Sendero Luminoso, crónicas de las violencias políticas en Perú, fue publicado en francés por la editorial La Grune. Amigas y amigos, gracias por su atención. Les acompañamos Vicente Moya en la producción y sonorización, Jaime Rosero en la conducción, coordinación general, Luis Onofa. Un buen fin de semana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad. Identidad a la hora del café. Todas las noticias culturales más importantes del momento, con los actores que generan la noticia. Hasta pronto.